Allanamiento. Un lunes a finales de septiembre de 1992, llegué al trabajo temprano, antes de que hubiera alguien más. Mientras caminaba por el pasillo, comencé a escuchar un débil bip, bip, bip. Pensé que debía haber ingresado incorrectamente el código de alarma para entrar a las oficinas de Teltec. Pero cuanto más avanzaba por el pasillo, más fuerte se hacía el pitido. Bip, bip, bip, bip, bip, bip. El sonido venía de mi oficina. ¿Tal vez alguien había escondido algún tipo de alarma electrónica en mi escritorio? No. Era otra cosa. Mi sistema de alerta temprana. El pitido había sido activado por el paquete de software que monitoreaba mi escáner. El escáner estaba detectando un teléfono celular del FBI en el área. Mierda, mierda, mierda, mierda, mierda. La computadora me mostró el número de teléfono del celular que había activado la alarma, 213-500-6418. El teléfono celular de Ken McGuire. El software DDA en mi computadora mostraba que la alarma se había activado a las 6:36 de la mañana, un par de horas antes. McGuire había estado en el área, en algún lugar cerca de Teltec. Mi computadora también mostraba los dígitos que McGuire había marcado, 818-880-9 besos. En aquellos días, en Los Ángeles, el 9 en esa posición del número de teléfono generalmente significaba un teléfono público. McGuire estaba llamando a un teléfono público en mi vecindario. Momentos después me di cuenta, y confirmó mi peor temor, McGuire había llamado al teléfono público cerca del Village Market, la tienda de conveniencia directamente al otro lado de la calle de mi apartamento. Eso estaba solo a un par de millas de Teltec, apenas a más de 5 minutos en coche. Mil cosas pasaban por mi mente. ¿Por qué estaban aquí? ¿Estaban preparándose para seguirme? ¿O me habían seguido hasta aquí para arrestarme? ¿Debería correr? ¿Esconderme? ¿Sentarme y esperar a que irrumpieran por la puerta? Estaba sobresaltado. Asustado. Aterrorizado. Espera un minuto. Si hubieran venido a arrestarme, habrían tocado a mi puerta mientras todavía estaba en el apartamento. ¿Por qué llamaría McGuire al Village Market? De repente la respuesta se hizo clara. Para obtener una orden de registro, necesitarían una descripción de mi complejo de apartamentos y la ubicación exacta de mi unidad. Tal vez McGuire no estaba listo para arrestarme todavía, solo estaba obteniendo los detalles de la ubicación que necesitaba para incluir en la orden de registro antes de presentarla a un juez. Michael y Mark llegaron al trabajo. Los puse al día. Ken McGuire ha estado en mi apartamento esta mañana, mientras yo todavía dormía. Sus expresiones no tenían precio. ¿Cómo diablos se entera siempre de estas cosas? Todo el tiempo, habían estado fascinados por mis historias sobre cómo estaba penetrando toda la operación del FBI contra mí. Se lo habían estado comiendo, y esto era la guinda del pastel. Recogí todas mis pertenencias personales y me dirigí por las escaleras hacia mi coche, asustado e incómodo, temiendo en cualquier momento escuchar a alguien gritar, "Mitnick, quieto". En el área de estacionamiento, miré atentamente dentro de cada coche para ver si había tipos de traje vigilándome. Mientras salía cautelosamente del garaje, mis ojos estaban prácticamente pegados al espejo retrovisor. Me estaba concentrando más en lo que podría estar detrás de mí que en lo que estaba delante. Salté a la autopista 101 y aceleré hacia Agoura Hills, una ciudad más allá, lo suficientemente lejos como para sentirme cómodo usando mi teléfono celular. Saliendo de la autopista, me detuve en el estacionamiento de un McDonald's. Mi primera llamada fue, naturalmente, a Lewis. «Los federales vienen», le dije. La mayoría de las cosas resbalaban sobre Lewis. La coraza de arrogancia era generalmente impenetrable. Esta vez no. Pude escuchar que la noticia lo había incomodado, puesto nervioso. Si los federales me tenían como objetivo, tenían que saber que él había estado involucrado en mi hacking. Era casi una certeza que no querrían solo a Mitnick. Volví a mi apartamento y lo revisé minuciosamente, centímetro a centímetro, recolectando todo lo que había acumulado desde la última limpieza que pudiera ayudar a construir un caso contra mí. Papeles, discos, fragmentos de cualquier cosa con escritura. Y lo mismo con mi coche. Esa noche toqué la puerta de Mark Kasdan y le pregunté si podía guardar las cosas en su armario junto con el alijo anterior que había dejado con él. Regresé a mi apartamento y moví mi computadora una vez más al lugar del amigo de mi padre, donde la había escondido antes. Cuando terminé, estaba satisfecho de estar completamente limpio. Reservé en un pequeño motel justo calle abajo, con miedo de quedarme en mi propio apartamento. No dormí muy bien y me desperté temprano, dando vueltas en la cama. El martes por la mañana conduje al trabajo sintiéndome como un personaje de una mala película de espías. ¿Algún helicóptero? ¿Crown Victorious? ¿Tipos sospechosos con trajes y cortes de pelo corto? Nada. Sentía que la otra zapatilla podía caer en cualquier momento. Pero el día transcurrió pacíficamente. De hecho, logré hacer algo de trabajo. De camino a casa, me detuve en una tienda de donuts y compré una docena surtida. En la puerta del refrigerador, pegué con cinta adhesiva una nota que decía, Donuts del FBI. En la caja, en letras grandes, escribí, Donuts del FBI esperaba que estuvieran realmente molestos de que yo hubiera sabido no solo que iba a ser allanado, sino exactamente cuándo. A la mañana siguiente, 30 de septiembre de 1992, ya de vuelta en mi propio apartamento, dormía intranquilo, sintiéndome nervioso e inquieto, nunca completamente dormido. Alrededor de las 6 de la mañana, me desperté alarmado. Alguien estaba moviendo una llave en la puerta de mi apartamento. Esperaba a los federales, pero ellos no usan una llave, golpean. Era alguien tratando de entrar. Grité, ¿quién está ahí, esperando asustar al intruso? FBI, abra. Pensé, este es el momento. Voy a volver a la cárcel. Aunque sabía que venían, no estaba emocionalmente preparado. ¿Cómo podría estarlo? Estaba petrificado de ser arrestado. Abrí la puerta, sin darme cuenta de que estaba completamente desnudo. Al frente del grupo había una agente mujer, que no pudo evitar mirar hacia abajo. Luego todo un equipo apareció a la vista y se abrió paso en la habitación. Registraron el lugar mientras me vestía, incluso inspeccionando minuciosamente el contenido del refrigerador. Nadie comentó ni esbozó una sonrisa ante mi cartel de donuts del FBI, y la docena entera quedó intacta. Pero había hecho un buen trabajo de limpieza. No encontraron nada incriminatorio en el refrigerador, y no encontraron nada en ningún otro lugar que pudiera ayudar a su caso. Por supuesto que no les gustó eso, y no les gustó mi actitud ingenua de hacerme el tonto. Un agente se sentó a la mesa de la cocina y dijo, «Ven aquí, vamos a hablar». Los agentes del FBI generalmente son muy educados, y este tipo y yo nos conocíamos. Era el agente especial Richard Beasley, un agente que había estado involucrado en mi caso DEC. Dijo en un tono amistoso y con lo que sonaba como un acento de Texas, «Kevin, esta es tu segunda vez. Estamos registrando a DePayne ahora mismo. Él está cooperando». A menos que cooperes, vas a estar sentado en la parte trasera del autobús. Nunca había escuchado la expresión antes, pero el significado estaba claro, el primero en traicionar al otro obtiene un trato mucho mejor. Luis y yo habíamos hablado de esto muchas veces. ¿Qué harías si la policía te interrogara? Uno de nosotros le preguntaría al otro. La respuesta siempre era, decirles que hablen con mi abogado. No iba a delatarlo, y sabía que él también sería leal conmigo. Beasley sacó un casete. Me preguntó, ¿tienes un reproductor de casetes? No. No podía entenderlo. La agencia que le gusta pensar que es la mejor agencia de aplicación de la ley en los Estados Unidos, si no en el mundo, viene con una cinta de casete que quieren que escuche pero nadie piensa en traer un reproductor. Uno de los otros agentes vio mi gran radiograbadora y la trajo. Beasley puso el casete y presionó play. Escuché una llamada siendo marcada y a Mark Kasdan hablando en el fondo. Luego mi voz. Sonaba como si Mark y yo estuviéramos hablando en la misma habitación. Podía escuchar el sonido del timbre después de que se marcaron los dígitos. La siguiente voz que salió de la radiograbadora dijo algo como, «Bienvenido al buzón de voz de Pacific Bell. Por favor, ingrese su número de buzón». Más dígitos siendo marcados. «Por favor ingrese su contraseña». Tiene tres mensajes nuevos. Y luego, hola, Darrell, soy David Salmon. Por favor llámame al 818-783-4220. Luego otra llamada. Mi voz de nuevo, diciendo, oye, el detective Salmon acaba de llamar a Santos. Beasley apagó el reproductor de casetes. ¿Qué tienes que decir? Me desafió. Me temo que le lancé una mueca de desprecio. Es asombroso lo que el FBI puede hacer con la tecnología. Lo dije con arrogancia, mirándolo directamente a los ojos. Otro agente que había estado de pie junto a nosotros durante todo este intercambio se acercó, agarró la radiograbadora y arrancó la puerta del casete. como un niño de 4 años teniendo una rabieta. Los agentes se dispersaron para buscar. Me senté a la mesa observando. Llegó otro agente. Me entregó su tarjeta, que decía agente especial supervisor. Abrió un gran cuaderno de hojas sueltas que había traído y comenzó a tomar notas. Después de unos momentos, levantó la vista y preguntó, ¿dónde está su computadora? No encontramos una, le dijeron. Parecía molesto. Siguieron buscando. Finalmente le pregunté al agente a cargo, ¿estoy bajo arresto? No, dijo. ¿Qué? ¿No estoy bajo arresto? No podía creerlo. No tenía sentido. Pero no estaba jugando conmigo. Ninguno de los otros agentes siquiera pestañeó. Debía ser cierto. Probemos esto, si no estoy bajo arresto, me voy, dije. ¿A dónde? Preguntó el agente supervisor. A casa de mi padre, para preguntarle si debería cooperar. ¿Cooperar? Sí, claro. Pero cualquier cosa que necesitara decir para poder salir de allí, a algún lugar donde pudiera sentirme cómodo. El agente lo pensó por un momento. Si no me estaban arrestando, ¿cuál era el punto de hacerme quedar allí viendo cómo registraban mi apartamento? De acuerdo, dijo. Me cacharon, encontraron mi billetera y la registraron. No encontraron nada interesante dentro. Y me dejaron salir caminando. 3 agentes me siguieron hasta mi coche. Después de que lo desbloqueé, comenzaron a registrarlo. Mierda. Encontraron una caja de disquetes que había pasado por alto en la guantera. Estaba consternado y preocupado. Ellos estaban encantados. Cuando terminaron de registrar mi coche, abrieron las puertas y entraron, sentándose allí como si fuéramos mejores amigos saliendo de excursión juntos. Estaba conmocionado. Dije, ¿qué están haciendo ustedes en mi coche? Vamos contigo a casa de tu padre. No, no lo harán. Salgan de mi coche. ¿Y qué crees? Lo hicieron. Se subieron a 2 coches del FBI y me siguieron durante el trayecto hasta donde vivía mi padre entonces, con una nueva novia que no me gustaba mucho. Cuando llegamos a la casa de mi padre, dijeron que querían entrar conmigo. Les dije que no podían, que quería tener una conversación con él a solas. No se fueron, simplemente volvieron a sus coches y se quedaron sentados mientras yo entraba. No había terminado mi limpieza en Teltec y necesitaba volver allí sin un equipo de vigilancia del FBI. Cuando miré afuera, todavía estaban sentados allí. Salí y les dije que mi padre y yo habíamos decidido que iba a consultar a un abogado antes de hablar con ellos. Estaba tratando de darles un atisbo de esperanza de que podría cooperar, aunque no tenía intención de hacerlo. Finalmente se fueron. Tan pronto como estuvieron fuera de vista, me apresuré hacia mi coche y me dirigí rápidamente a Teltec. ¿Y por qué no llegué a conocer a la gente Ken McGuire o a Charlie Ashley de Pacific Bell en ese fatídico día? Habían ido a casa de DePayne, esperando conseguir que me traicionara, que me delatara. Louis se ofreció a hacer exactamente eso. He leído el informe del FBI sobre la conversación, Louis sigue ofreciéndose a hablar, pero sigue pidiendo garantías. Y sigue diciendo que yo soy peligroso y que me tiene miedo. Así que no había sido arrestado, y sabía que los agentes no encontrarían nada incriminatorio en mi apartamento. Mi suposición era que estaban buscando algo más serio que mi confraternización con Louis para acusarme. En ese momento todavía no sabía que Teltec había sido allanado meses antes, así que no tenía razón para pensar que los federales podrían estar registrando el apartamento de Kasdan al mismo tiempo que registraban el mío. Pero eso era exactamente lo que estaban haciendo, aparentemente habiendo pensado que mi hacking podría estar relacionado de alguna manera con las actividades ilegales de Teltec, acceder a TRW con credenciales de comerciantes robadas, y demás. Así que mi brillante idea de que podía guardar con seguridad mis discos y notas en casa de Mark no era tan buena. Pero el tiempo podría estar de mi lado. Mi libertad supervisada por mi condena por hackeardec con Manny de Chico estaba a punto de expirar en menos de 3 meses. Si los federales no se presentaban con una orden de arresto para entonces, estaría totalmente libre. La computadora que estaba usando en Teltec no tenía ninguna herramienta de encriptación y tenía que asegurarme de que los agentes no obtuvieran nada más sobre mí. Llegué a Teltec y subí corriendo las escaleras. Fantástico, ningún equipo de agentes federales trabajando. Increíble. Me senté en la computadora de mi oficina y di las órdenes para borrar todos los datos. En caso de que no lo sepas, ha estado en las noticias de vez en cuando, quizás más notablemente cuando el intento de encubrimiento del teniente coronel de la Marina Oliver North, miembro del personal de la Casa Blanca, sobre el asunto Irán contra se vio frustrado. Simplemente dar órdenes de eliminar no borra realmente los datos del disco duro de una computadora. En su lugar, solo cambia el nombre de cada archivo para simplemente marcarlo como eliminado. Esos elementos ya no aparecen en las búsquedas, pero todavía están almacenados en el disco y pueden ser recuperados. Así que en lugar de simplemente dar órdenes de eliminar, usé un programa llamado WIPINFO, parte del conjunto de utilidades Norton. WIPINFO está diseñado no solo para marcar archivos como eliminados, sino para sobrescribirlos varias veces para que ya no puedan ser recuperados. Cuando el programa terminó, no había forma de que un solo archivo mío pudiera ser recuperado de ese disco. Llamé a mi jefe de Teltec, Michael Grant, y le conté sobre la redada. Quería saber, ¿dónde estás ahora? Estoy en la oficina. ¿Qué estás haciendo? Estoy limpiando mi computadora por completo. Estaba furioso e intentó ordenarme que me detuviera. Increíble. Había pensado que éramos un equipo, había pensado que él y su padre estarían de mi lado. En cambio, estaba tratando de convencerme de dejar la evidencia en mi computadora. Sonaba como si los jefes de Teltec podrían estar esperando salir del lío en el que estaban ayudando a los federales a construir un caso contra mí. De hecho, uno de mis compañeros de trabajo en Teltec, otro investigador que se había convertido en mi amigo, más tarde confirmó que esto era exactamente lo que Michael Grant intentó hacer poco después: hacer un trato con los federales para que fueran indulgentes con él y su padre a cambio de que testificaran contra mí. Estaba triste y decepcionado cuando mis sospechas fueron confirmadas. Había pensado que Michael Grant era mi amigo. Nunca di evidencia contra nadie, aunque podría haber hecho tratos que me habrían beneficiado enormemente. Supongo que cuando tus amigos son personas que están violando la ley, eres ingenuo si esperas lealtad. Un par de días después, Michael Grant me dijo que ya no trabajaba en Teltec. Supongo que no debería haberme sorprendido.